Huelva Joven presenta. Aula, Aula Tecnocultural, Podcast. Saludos a todos. Bueno, estamos en el segundo episodio. Este va a ser verdaderamente el episodio beta del Aula Tecnocultural Podcast. Está aquí mi compañero Antonio. Buenos días. Hola, buenos días, Fran. Buenas tardes o bueno, cuando bueno, la gente lo escuche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este programa es un poco especial, ¿no, Antonio? Bastante, es bastante especial. Hemos tenido la suerte, ¿no?, de contar con... Bueno, empezamos desde el principio, ¿no? Sí. Esta semana y la semana anterior, desde la Aula Tecnocultural se ha estado desarrollando un taller de podcast. Sí, lo anunciamos en el episodio anterior, además. Efectivamente, ese fue el antes y ahora el después. Uh-huh. Y durante el taller se ha grabado la mayor parte de los contenidos de este podcast por los propios alumnos que han hecho el taller. Que han participado en el taller. Y a gran altura, ¿verdad, Fran? La verdad es que han estado muy bien. Es cierto que bueno, el contenido del podcast de este episodio de hoy va a ser un poco anecdótico, ¿no? Porque bueno, pues han sido ejercicios, y a la hora de hacer ejercicios, porque tampoco va a ser un contenido a lo mejor típico, sí, a lo que vaya a ser nuestro podcast, al fin y al cabo. Pero no deja de ser interesante, sí, ¿no? Y bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es pasar al sumario para que la gente vea los contenidos que vamos a tener. Estupendísimo. En el programa de hoy, Jesús entrevista a Jesús y nos hablarán de Real Madrid-Barcelona, consecuencias sociales y muchas otras cosas. También tendremos un debate en el que hablaremos del movimiento 15M y de los indignados. Por último, tendremos una charla entre dos personas, Gruchi y Javi, sobre afinidades y gustos y principalmente sobre las mascotas de compañía. Esto es todo en el programa beta de Aula Tecnocultural Podcast. ¡A disfrutarlo! Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Centro Sociocultural Lazareto, concretamente en el Aula Tecnocultural y en el curso de podcast. Voy a realizar una entrevista de alrededor de 5 minutos a mi compañero Jesús Rodríguez. Jesús, ¿me escuchas? Hola, Jesús, sí, te escucho perfectamente. Y la temática va a ser, Jesús es un reconocido madridista y no lo digo por otra cosa, sino porque lo ha manifestado aquí públicamente. Y bueno, yo le he propuesto hablar sobre el tema fútbol, pero no solo fútbol, para aquellos compañeras y compañeros que no les guste el fútbol, sino me gustaría tratar contigo, Jesús, el paralelismo que se establece muchas veces entre Madrid, Barcelona, Cataluña, centralismo español y sobre todo en ciertas tertulias nocturnas que hay en televisión, que muchas veces más que de fútbol y de deporte se habla de política, digamos, entre líneas, ¿no? ¿A ti qué te parece, como madridista, que estás en uno de los dos bandos, ese paralelismo? Pues mira, sí, la verdad es que la pregunta es interesante porque, bueno, la rivalidad en el fútbol existe en todos los países, ¿no? Bueno, los derbis entre Boca y River en Argentina, o Inter de Milán en Italia, o incluso Chelsea-Liverpool en Inglaterra, pero los derbis han existido siempre. En España, lógicamente, tenemos muchos, pero el Madrid-Barcelona es el rey del clásico, ¿no? Como digo, estos derbis futbolísticos siempre se quedan tienen su trascendencia en el campo. En el resto de países, una vez, digamos, no hay unos trasfondos políticos como puede haber en España debido a, bueno, al separatismo, ¿no? O al sentimiento de digamos, antinacional que puede haber en algunos sectores de Cataluña principalmente, ¿no? Entonces, digamos, entre comillas, odio que puede haber entre, digamos, el Madrid representa, nos duela o no, representa un poco España, o representa ese país, digamos, de un poco herencia franquista, es lo que es un poco la seña de identidad un poco del Madrid, ¿no? Entonces el Barcelona está frente a eso, ¿no? Lógicamente el Barcelona, porque por ejemplo el español no tiene ningún tipo de deuda histórica con el Madrid o otros equipos, a lo mejor el Girona sí te pueden, o el Nazi de Tarragona también tienen un poco más de un sentimiento un poco más de digamos de de anti-españolismo, digamos, en cierto modo, ¿no? De hecho, perdona que te interrumpa, el nombre es español de Barcelona. O sea, exactamente. El Real Club de España de Barcelona. Exactamente. Entonces, pues toda esa herencia un poco política e histórica, pues se mezclan en este caso en el fútbol, ¿no? En el Madrid-Barcelona, y como bien dice, hay programas incluso televisivos, como puedes hacer referencia, clara referencia a Punto Pelota, en el cual uno dice blanco y otro dice negro, pero simplemente por contradecirse, pero no porque estén, digamos, basando sus respuestas en algo, sino, es que el Madrid tiene 9 Copas de Europa, ¿no? No, pero es que 6 la ganó con la época de Franco. Bueno, pero es, oye, siempre se están pisando unos a otros como el mismo tema. No, es que qué casualidad que ahora el Barcelona, ahora que Cataluña está intentando tal, tiene más repercusión en el exterior, ¿no? Siempre están tachándose de cosas más políticas que realmente deportivas, ¿no? ¿Y tú crees, porque ya no solo lo que es la... Lo que es la radio, la televisión, también incluso la prensa deportiva, los dos diarios deportivos que hay en Barcelona, los dos que hay aquí en Madrid, también incluso los sistemas, ¿no? Que si el sistema que tiene Mou es contrario a la filosofía de Guardiola, o sea, que ya incluso llevado hasta los banquillos, ¿no? O sea, como hay que buscar una contra en todo, en los entrenadores, en los sistemas, en sí, todo absolutamente, como, ¿no? Como bien dices, lógicamente es por contradecirse, porque bueno, muchos califican a Mourinho de defensivo cuando el equipo este año ha hecho 121 goles en Liga, ¿no? Que es solamente en los 38 partidos de Liga. Si sumamos los de Champions, que ha sido el equipo máximo goleador de la Champions, si sumamos el resto de competiciones, calificar a Mourinho de defensivo es un poco, digamos, contradictorio. El Guardiola tiene un sistema de juego mucho más ofensivo, pero lógicamente cuenta con el mejor jugador del mundo, que es Messi, ¿no? Siempre se habla un poco de, no, es que el Barcelona de Guardiola roza la perfección, tal y cual, porque Guardiola, a mí personalmente me gustaría ver a Guardiola en otro equipo que no tenga a Xavi, a Iniesta y a Messi. Con esos tres mismos, ¿vale? O sea, pongamos lo mismo en el Atlético de Madrid de este año, que tiene también considerado una grandísima plantilla, o en una plantilla media de Italia, a lo mejor en el Inter, Guardiola no jugaría de este modo seguramente en otro equipo en el mundo, vamos. Pero Jesús, tú como madridista, ¿no crees que muchas veces se lleva demasiado lejos esa rivalidad? Porque, por ejemplo, se cuenta que el Real Madrid no ha querido ceder el Estadio Santiago Bernabéu para la final de la Copa Rey porque puede ganarla al Barça y celebrar allí. Y sin embargo, que el que se perjudica es el Atleti de Bilbao, que además puede tener otras connotaciones también internacionalistas y tal, por la región donde o por el sitio donde se encuentra. Pero si hubiese sido a lo mejor el Atleti de Bilbao con otro equipo que no hubiese sido el Barcelona, a lo mejor Real Madrid hubiera cedido o hubiese sido, digamos, más proclive a dejar el estadio. O sea, que muchas veces se perjudican también por esa rivalidad tan fuerte equipos que no están en esa guerra, ¿no? No, pero no solamente, estoy seguro que si la final también fuera Barcelona Sporting de Gijón, también el Madrid hubiera puesto Vegas, y me parece bien. Vamos a ver, el campo, el Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid. Ahora mismo hay un partido en el que son dos rivales, digamos. El partido lo celebran dos equipos que son tradicionalmente, enemigos, ¿no? Políticamente hablando del Madrid, como son el Bilbao y el Barcelona, y me parece legítimo no ceder sus instalaciones o no prestar sus instalaciones para la disputa de este partido. Lógicamente, como vuelvo un poco al origen, si van a ir, porque ha pasado ya, de hecho, Barcelona y Bilbao juegan en el Bernabéu, y suena el himno de España y van a haber pitos, abucheos y tal igual, pues mira, estoy en mi casa y no es de recibo que en mi casa, por ejemplo, tengan mis invitados este comportamiento, ¿no? Pero, ¿tú crees que si la final fuese Atleti de Bilbao y otro equipo que no fuese el Barcelona, el Madrid sería más, digamos, facilitaría más el dejar su estadio, y seguramente los aficionados del Atleti de Bilbao tampoco se levantarían ni vitorearían, sino que silbarían el himno de España? Pudiera ser, pero no, son conjeturas que de todos modos no dan al caso, digamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí, Jesús, muchas gracias. Venga, gracias a ti, Jesús. Pedir disculpas a los que hemos intentado que no solo se habla de fútbol, sino que el paralelismo con tema político, para aquellos que y aquellas que no les guste el fútbol, pues no se aburriera mucho. Y nada más, agradecer la oportunidad y que haya gustado algo. Estás escuchando Aula Tecnocultural Podcast. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Aula Tecnocultural Podcast. Estamos hoy en un sitio muy especial, en el Centro Social Lazareto, grabando nuestro debate de actualidad. Hoy con Francisco Javier tenemos a Sandra, está Aura y David. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Ya ahí. Estamos de celebración, bueno, estamos a dos días de un triste aniversario, ¿no? Porque es el aniversario del 15M, el hecho de que exista el movimiento 15M indica una triste realidad. Es que es necesario que el pueblo salga a la calle a gritar, a decir que basta ya de algunas cosas, ¿no? A hacer lo que deberían de hacer otras personas, o no. ¿Qué opináis vosotros? No sé quién quiere abrir la ronda de debate, quién quiere dar una opinión sobre este fenómeno que lleva un año con nosotros. Bueno, empiezo yo. Primero quiero indicar que me llamo Francisco Miguel, no Francisco Javier. Hay que ver que queda feo que se le llame la atención al presentador por equivocarse del nombre. Pero también hay que tener en cuenta que queda muy feo ser el presentador nada más que con cuatro personas y confundirse en el nombre de uno. Pero bueno. Perdón. Sí. Bueno, eso de que sea triste, de que se haya tenido que movilizar la gente, yo creo que más que triste, se ha tardado demasiado. Mientras que en otros países como Francia ha hecho una política que no ha sido muy populares, ya hubo varias huelgas generales. En España, prácticamente hasta el final de la legislatura de Zapatero, ha habido una huelga general. Y llevamos ya 8 años que ha habido unas cuantas cosas que ya se empezaban a ver. Y también es que a España, al menos, le cuesta mucho trabajo. Hace falta que se gane un mundial o una Eurocopa para que la gente salga a la calle. Es cierto que en verdad que cuando hay determinado acontecimiento deportivo, la gente sale a la calle con una facilidad pasmosa, ¿no? Sí, y es que eso es lo que pasa. Los sindicatos no se mueven, se mueven muy poco. Yo al menos tengo la visión de una ciudad bastante alejada de lo que es esto, que es Ceuta. Uh-huh. Y los sindicatos lo que veía era para hacer cursos y coger dinero de esos cursos. Y para movilizar 2-3 cosillas, lo hacían más los partidos políticos que los sindicatos. Yo supongo que ha habido muchas movilizaciones sobre el paro. En Ceuta hubo una temporada que todos los días, pero eso era movido, aunque ponían que estar de UGT, eran movidos de los partidos políticos de la oposición. O sea, tu postura es que, digamos, que no es triste que la gente salga a la calle, o sea, que haya motivos para que la gente salga a la calle, sino que siempre hay ciertos motivos para que la gente salga a la calle y quizá a lo mejor hemos tardado demasiado en tomar las riendas y protestar, sí, un poco más fuerte, ¿no? Más que triste que haya motivos, es que ya ha habido motivos, pero la gente los ha movido. Hace falta que, bueno, es como decían, se ha dicho muchas veces, a los españoles, a no ser que estén ya cayéndose en el abismo, no se dan cuenta de que estaba antes en el borde. Puede ser. Porque, Aura, ¿tú por qué sales a la calle? ¿Por qué te mueves? Tú has dicho, has hablado de fútbol. ¿Tú sales a la calle si el Recre gana la Champions League? Pues sales, sí. Sí, o sea, por ejemplo, a ti los deportes sí te mueven, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, para protestar, tú que eres jovencita, hombre, ¿no? Hombre, si hay algo que te interesa, ¿no? Sí, por lo que protestaba, ¿no? ¿Crees que es necesario? O sea, ¿crees, sí, que este movimiento que hace 2 días cumplió un año está plenamente justificado, ¿no? Pues claro. Sí, ¿no? Además, yo creo que la diferencia con lo que decía antes Francisco Miguel es que es un movimiento ciudadano. Entonces no está secundado, o inicialmente su nacimiento no ha promovido por ningún partido político, ningún sindicato, y quizá eso es lo que ha hecho que cada vez se una más gente al movimiento. Porque uno de los lemas es que no nos representan. Creo que el ciudadano está muy pesimista con la situación, pero además con sus representantes a todos los niveles. Y eso es una de las razones fundamentales por las que se sale a la calle. Para ser representantes el grupo, la sociedad, el ciudadano, de ellos mismos. Bueno, se sale a la calle y además en ocasiones se recibe palos también, ¿no? ¿No, David? ¿Has escuchado estas últimas noticias de esta celebración del 15M que ha sido bastante violentas, pero no precisamente por los manifestantes, ¿no? Sino quizá por las fuerzas de seguridad, que no sé por qué últimamente tienen demasiado celo en el cumplimiento del deber, ¿no? Sí, alguna cosa he escuchado. En las últimas fechas, pues sí, las fuerzas de seguridad pues se han empleado un poquillo más a fondo con los manifestantes. ¿Y qué te parece? ¿Crees que es necesario establecer el orden? ¿O crees que realmente está habiendo motivos para que se apliquen tan duramente con los manifestantes o con los que están acampados o los que protestan? Yo creo que en algunos momentos pues se han pasado un poco en cómo han actuado y eso. Seguro que en algunos casos han tenido sus motivos, pero seguro que han sido en los medios. Sí, porque incluso parece que en este último caso incluso había órdenes de jefatura a nivel policía de que los números, los agentes base, no mostraran, no se identificaran ante los propios manifestantes, ¿no? Que solo se identificara el mando. Bueno, eso yo vi un programa de televisión en Salvados, ajá, que hubo un programa sobre la gente de seguridad y sus actuaciones en las manifestaciones. Y estaba hablando con uno de los jefes de los Mossos de Escuadra y decía que no, ellos llevan la identificación. Ellos por ley tienen que tener la identificación puesta. Lo que no dice la ley es que no tengan que tener esa identificación encima del chaleco para protegerlos. O sea, que si el chaleco está por encima y tapa el número de identificación, eso es legal. Porque primero prima la seguridad de la gente que el numerito. Y me pareció como mínimo curioso. Hombre, curioso porque... Sí, bueno, porque es que está claro que si no tienen nada que ocultar, no sé por qué no pueden llevar la identificación a la vista, pero bueno. No, si es que no hace falta llevarla a la vista. Wow. Según la normativa, tienen que tener el número de identificación. No, o sea, por ley, pero si tú no tienes nada que ocultar, ¿qué problema hay en tener tu número de identificación a la vista si estás haciendo las cosas correctamente? No, sí, seguramente lo está haciendo correctamente porque es lo que has dicho desde arriba lo que tienen que hacer. Otra imagen que me ha parecido muy curiosa es sobre la policía alemana. Nosotros hemos sabido que los alemanes precisamente muy diplomáticos no han sido nunca. Sí, siempre sí. Ha sido cómo hacer las cosas y hacer. Sí, no se caracterizan precisamente por su flexibilidad. Pero digamos, ellos tienen la orden de evitar la manifestación, una manifestación con asistencia pasiva, y sencillamente coger al manifestante, lo cogían en brazos y lo apartaban. Esa misma resistencia pacífica, ¿no?, lo hemos tenido en España. ¿Y cómo han levantado a los manifestantes? A base de porras. Claro. Porque no han hecho lo mismo los alemanes, con lo eficaces que son. Sí. O a menos que ellos se han tomado la forma eficaz, que es sencillamente mover al manifestante. Y no parece, al hilo un poco de lo que comentas, Ana, ¿no parece un poco que esté relacionado el hecho de la forma en la que los agentes manejan a los manifestantes a base de porras? O bueno, no todos los agentes quizás, pero sí en muchos casos, tenga que ver con esa negativa a mostrar su identificación, que no solo es que no lleve la identificación visible, sino que ante el requerimiento del ciudadano de que el agente se identifique, el agente dice que tiene orden de su superior de que él no se va a identificar, que solamente se identifica al superior. ¿No cree que puede estar relacionado esa forma de mover a los manifestantes a palos con la no identificación? ¿Qué opina? Aura, ¿qué opinas de eso? ¿No tienes opinión sobre el tema? ¿No? ¿Alguien quiere opinar sobre este tema? Yo, como iba diciendo, si no tuvieran nada que ocultar y si estuvieran haciendo las cosas correctamente, no tendría ningún problema en llevar la identificación e identificarse. Y es una lástima que tampoco esos ciudadanos que de forma pacífica se manifiestan se vean defendidos por las fuerzas del orden. Sí, porque además tampoco España... hasta cierto punto, todavía no hemos llegado al nivel, por ejemplo, que ha llegado Grecia o que ha llegado a otros países. Bueno, este movimiento, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido mucho más violento y no, ahí tampoco se las gastan, vamos, que también han recibido, vamos. Sí, sí. Pero es que en España no tienen motivos porque ha sido totalmente pacífico. Y ya no solo la forma de actuar, ¿no?, sino parece que la normativa, hay propuestas de cambiar la normativa, la legislación española, precisamente para evitar esa resistencia pacífica, ¿no? Sí, llegando incluso comparándolo con el terrorismo. Estamos llegando, yo creo que a unos niveles. Eso pone graves de manifiesto este año, desde que el 15M hasta ahora que va a ser el aniversario, la trascendencia que desde los medios de comunicación siempre se le ha ido quitando un poco de hierro, sobre todo al principio, a pesar de que había miles y miles de personas en la calle. y cómo debe ser más importante, ¿no?, de lo que nos cuentan los medios de comunicación, a veces quizá un poco confundidos o manipulados, porque si están tomando estas cartas en el asunto, debe ser que es un poquito más importante de lo que estamos hablando. Quizá ahí esté la clave, probablemente quizá esté la clave en eso, en que ya no es tan fácil parar, ¿no?, porque cada vez hay más vídeos, el periodismo ciudadano cada vez está funcionando más, cada vez la gente que va a manifestarse lleva su cámara, su móvil, donde va grabando directamente, donde está emitiendo, donde está tuiteando, está sacando fotos. Hay una prensa paralela a la prensa, llamemos, sí, sí, del sistema, no vamos a decir de uno o de otro, sino la prensa del sistema, y quizás es más difícil parar esto que dice, que lo que nos muestran los más medios, ¿no? Y por eso, pues ahora hay que tomar otras medidas tristes, que es impedir a la gente que se... Claro, yo esto, por ejemplo, lo he conocido en mi casa. Yo, a lo mejor, cuando iba a las manifestaciones, era como, esta está loca, esta es una hippie. Y ahora, después de casi un año, veo cómo se discute en mi casa sobre lo positivo del movimiento, sobre que están de acuerdo, y me preguntan cuándo es la próxima para venir. Y yo me cansaba de decir, oye, que esto es muy grande, que esto... Pues en la tele no sale. Y como en la tele no salía, no existía. Y es verdad lo que dices, que ahí las redes sociales y los medios que tenemos ahora mismo, los ciudadanos, también de comunicarnos, pasándonos por encima ese intermediario, que sería la prensa o los medios de comunicación ordinarios, pues han favorecido que se extienda y que el mundo conozca de verdad qué es lo que está ocurriendo. Que está ocurriendo algo más que simplemente malas noticias económicas, ¿no? Parece. Que no todo es prima de riesgo, ni todo es IBEX, ni todo son bancos. Bueno, es que eso, la falta de información, ha habido casos en el mundo, bueno, no en el mundo, en nuestro propio continente, de cambios que se ha hecho a través de la ciudadanía y demás, y que apenas conocemos. Por ejemplo, Islandia. Todo el mundo habla de la revolución islandesa, de cómo ellos han dejado que los bancos quiebren para que, de esa forma, tanto los responsables de sus crisis, y tanto políticos como económicos, hayan podido estar bajo... Sí, bajo que, justicia. Que asuman su responsabilidad. Sí, exactamente. No solo diciendo, me disculpo, no fui previsor, sí, sino ellos, con su hueso a la cárcel. Ellos, pues, parece que viven razonablemente bien en un país que han quebrado los bancos, y por un cambio en su constitución, ahora los bancos solo te pueden dedicarse a la banca tradicional. Otro país bastante curioso a este tema es Suiza. ¿Por qué Suiza no está en la Unión Europea? Porque hay un texto en su constitución que indica que si se hace un referéndum popular, lo que se diga es vinculante y hay que hacer lo que dice el referéndum. Y eso a la Unión Europea no le gustó mucho. Claro, es un poco lo que ha tirado un gobierno en Grecia, ¿no? Sí, que ahora mismo Grecia, la ciudadanía, ha mandado un mensaje de que no quiere a ninguno de los partidos al mando, por lo cual ninguno tiene una mayoría. Y ahora en junio van a tener que repetir las elecciones. Es un caso curioso, ¿no?, este de Grecia, porque más allá de que la noticia que ha salido es que hay un partido neonazi que ha alcanzado el 6% de los votos, y ahora parece que todo... Fíjate lo que provoca esto, que los nazis estén en el gobierno. O sea, la verdadera noticia fuerte es que los dos partidos mayoritarios en Grecia, lo que sería nuestro PP y nuestro PSOE, entre los dos juntos no alcanzan una mayoría. O sea, ni siquiera juntándose el PASOK y el partido, digamos, de los populares de la derecha, alcanzarían una mayoría. O sea, el pueblo ha dicho claramente que no a estos dos partidos. En cambio, en España parece, ¿no?, que cuando están estos casos es decir, bueno, pues nos vamos al otro. ¿El rojo o el azul? Ahora el rojo, ahora el azul. Y no terminamos quizás de aprender, no sé, que hay vida más allá. No ya digo que desde aquí no estamos fomentando que la gente que tenga que votar a un partido o a otro. No, el español no tiene esa cultura, digamos, política de saber elegir. Estas elecciones, pues todo lo que pasa con el PSOE, estaba claro que iba a perder. Y entonces ha ganado el PP en mayoría absoluta. Las próximas elecciones, ya por todos los recortes y todas las cosas que ha hecho el PP, seguramente no gane elecciones, le va a ganar el PSOE. Y así se va a repetir. Es como dijo uno, El PP está para ahorrar dinero y el PSOE está para gastárselo. O sea, cuando hay problemas económicos, la gente vota al PP. El PP hace sus recursos económicos, todas sus reformas, y entonces habrá todo superávit. Entonces, cuando ya hay una época de bonanza, los españoles van a votar al PSOE para que cojan esa bonanza y gastando. Eso es también un mito. Eso lo ha dicho alguien del PP, claro, me imagino. Es el problema. No sé, pero es la sensación que hay. De que, sí, porque se genera esos mitos de no, pues ahora cuando las cosas van mal hay que votar al azul, cuando las cosas van bien, y eso es curioso, es por ejemplo, y es curioso, por ejemplo, que en la fórmula, ¿no? Hablando de lo de que uno se lo gasta y otro lo recorta, en Estados Unidos, por ejemplo, están saliendo o han salido prácticamente de esta crisis al revés, gastando, no reduciendo. Es decir, hay muchos modelos distintos. Al final terminamos un ciclo que otra vez comienza y es siempre igual. A lo mejor hay que hacer algo para que eso... Pero a mí me gustaría... Entonces, hay dos miembros en esta mesa que son bastante jovencitos. Uno de ellos, concretamente, tiene 18 años y me gustaría saber... porque, David, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 22 años. 22, 18. O sea, habréis votado, a lo mejor algunos habéis llegado a votar, no digo votar, desde que haya habido elecciones ya con la mayoría de edad, David, por supuesto, ahora también, independientemente que hayáis votado o no, ¿cómo percibís, como nuevos, ¿no? Estáis entrando en este mundo de la política, ¿cómo percibís esto? ¿Creéis que el voto sirve para algo, no sirve? ¿Cómo lo veis? A ver, en primer lugar, claro, el voto siempre sirve para algo. Si te quedas en casa y no votas, pues al final pues no va a servir para nada. Pero ante la situación y esta y la de... Sí, la de los últimos tiempos, sí, ¿no? Sí, la de los últimos tiempos, pues tú ves que un poco que los políticos pues no están haciendo correctamente, digamos, su labor. Que el pueblo tiene, no sé, un descontento hacia la clase política. Junto con la crisis económica y eso, pues no sé. Y ahora, ¿cómo lo planteas? Tú dices que has tenido una oportunidad de votar, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Si tú votas siempre, si te quedas en casa no vas a cenar. Ajá. Y yo estoy moderando esto, pero la vena se me sale por todas partes y digo, ¿y qué pasaría si un día no fuera a votar nadie? Es decir, se dice, no, es que si te quedas en casa y no votas no pasa nada, pero ¿y si no vota nadie o votas muy poco? O resulta que gana un partido las elecciones, pero solo tiene el 5% de la ciudadanía son los que han votado a todos. ¿No pensáis que podría ser un revulsivo para poder cambiar, véase un sistema electoral, véase lo que es la representación más directa? ¿No creéis? No estoy animando a nadie a no votar. Bueno, o sí, estoy animando a alguien a no votar. Eso da miedo. Eso yo creo que provoca mucho miedo. Es muy difícil. Sí, todavía bueno, nos lo han dicho tanto tiempo que eso da miedo que nos lo terminamos creyendo, ¿no? Sí, algo que es un poquito la cultura del miedo. Yo creo que la gente piensa que si no votamos, si no hacemos, volverá otra vez a lo de anterior, al 78. Ajá. Porque claro, si no votamos a nadie, es que ya esto no hace falta. Es que no hace falta y entonces vengo yo con mi caballo y, sí. Y me pongo. Pero bueno, la cosa es que habiendo tantas alternativas políticas que hay en España, o sea, que no es como en verdad esto no es un sistema bipartidista como la mayoría de los países anglosajones. La cosa es, ¿por qué siempre estamos votando lo mismo? Porque bueno, al también final es bipartidismo, ¿no? Bueno, ahí existe... bueno, hay un bipartidismo, pero la derecha está claramente que está representado por un solo partido, que es el PP, aunque dicen que sea mucho de centro-derecha, pero bueno, centro-derecha-derecha... La ley electoral como está montada... ¿Y hay otro? La ley electoral como está montada en realidad favorece el bipartidismo, claramente. Lo que... hombre, ahora mismo el tema se está poniendo muy interesante, muy candente, pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Hasta en los podcasts nos quedamos sin tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a tener que terminar, que cada uno continúe con este debate interno y en su entorno. Y os quiero dar las gracias... Agradezco encarecidamente a todos los participantes por haber enriquecido este debate y por contar, por haberos acercado al Aula Tecnocultural Podcast. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Ah! ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. La guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Todos los miércoles en ebooks y fusionfreak.com despega La guarida del Sith. Hola, seguimos aquí en el aula tecnocultural de podcast y yo soy Guruche, estoy aquí con Javi. A nosotros nos ha tocado hacer un diálogo. Y hemos estado hablando a la hora del café, que tenemos tantísimas cosas en común, que al final hemos decidido hablar de mascotas. A ver, Javi, cuéntanos. Pues nada, lo que dice mi compañera Guruche, hemos decidido hablar de mascotas. Todo el mundo tenemos mascota, o creo que todo el mundo hemos tenido alguna mascota en nuestra vida. Yo, lamentablemente, hace unos pocos meses tuve la pérdida de un perro que se llevó más de 15 años conmigo, pero bueno, podemos hablar de ello, ¿no? Vale, antes me has dicho que no habláramos del perrito, ahora sí, bueno, pero estás bien, vale. Así queda en el podcast grabado. Muy bien, muy para la bien. Eternidad. Estábamos comentando antes que a ninguno de los dos nos gustaban los gatos. No. Porque los veíamos así como un poco demoníacos. Y yo tengo un gato precioso en casa, que es mi niño, mi Mao. Pero que es verdad que nunca me han gustado los gatos, siempre me han gustado más los perros. Pero son como que te atan mucho. Y como yo soy un poco como un gato, que soy muy independiente, pues he decidido tener un gato en vez de un perro. Y tú me has dicho que tenías un pajarito, o habías tenido un periquito, sí, algo así. Tengo, bueno, he tenido tres pajaritos, he tenido tres canarios. Uno está, era el, pensábamos que iba a ser el primero que iba a caer porque estaba tuerto. Pero no, ahí sigue. Yo creo que ha durado más que el perro. Eso es increíble. Había otro que parecía un murciélago, un jilguero que era un murciélago, dormía boca abajo. Así son los animales, van a su bola. Y es lo que dice Guruche, a mí los gatos, contra más lejos mejor. ¿Verdad? Fui a Malta hace 2 años y los gatos allí eran los reyes, no había perros por la calle. Yo creo que los gatos se los comían. Y dormían encima de los coches, era increíble. Pero yo los gatos, en serio, contra más lejos mejor, no... Me parece muy traicionero, sobre todo cuando te miran así. Me parece un tigre. Yo miro un tigre a la cara y salgo corriendo. O sea, me encantan los tigres a mí. Miro un gato a la cara y, vamos, me meto debajo de la mesa. No, sí, a mí me pasaba lo mismo. Y veo, es más, veo al gato de un vecino o al gato de un amigo, no me gusta, no me acerco a ellos porque no me parecen lo que tú dices. Son traicioneros. Es que... Y sin embargo, teníamos una gatita, bueno, que callejera, que le dábamos de comer nosotros, y cuando estaba a punto de parir, la metimos en casa porque nos daba penita que pariera fuera. Parió en casa 4 cachorritos y desde entonces ya no ha salido de casa nuestro Jake. De la familia, ya es uno más de la familia, claro. Sí, bueno, supongo que a las personas que nos gustan los animales, al final acabarás teniendo gato, Javi. ¿Te lo digo yo? Sí, no, mira, lo sé. Mira, hay algunos por mi barrio, así que hay pequeñitos ya, te enseñaré alguno. Lo sé porque me gusta una chica y esa chica, su bebé es un gato. ¡Hala! Y sé que al final me lo voy a tragar. ¡Ole! Al final... Lo que yo te diga. Antes estábamos hablando de series. A ver, ¿qué series le gustan a él? ¿Qué series me gustan a mí? Pero es que no coincidimos en nada, Javi. Es que... Ni en música. A ver, ¿por qué? Serie, ¿a quién no le gusta? Lo que estábamos hablando con Aura. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Pues que yo no conozco. Frank está sonriendo, yo creo que conoce la serie. Yo he visto un poquito cuando lo ponen mis hijas. Es que la verdad que tenemos unas edades muy diferentes y yo tengo unos gustos, tú tienes otros, que podíamos coincidir en algunos, ¿no? En la música, pero es que no, ni en la música. ¿Cuántos años me echa, Guruche? Yo qué sé, tú eres un crío. Es que todo el mundo me dice lo mismo, no soy tan crío, tengo mis 30 años ya. ¿Ah, sí? Sí, sí, tengo mis 30 años ya. Bueno, yo acabo de cumplir los 31, o sea que tampoco. Estamos ahí. Menos mal que esto no es vídeo. Y música, a ver, ¿tú me has dicho que había un grupo que había tocado aquí en Huelva? Sí, los Sunday Driver. Vale, ¿alguien los conoce? ¿No los conoce nadie? Porque me estaba diciendo, los tienes que conocer. Sandra los conoce. Vale, pues sí. Toma. Pues me tienes que pasar un enlace o algo para que yo los escuche, porque mira, a mí me gusta todo. Había una canción muy conocida que era de Cruzcampo, de un anuncio de Cruzcampo. Ah, sí, pues mira que yo los anuncio. Si, si Fran encuentra el enlace, incluso lo podríamos meter ahí de fondo. Pero eso ya no. Es como publicidad, ¿verdad, Fran? No, bueno, no. Un poquito. Oye, podemos meter un temita de los viernes. Vale, ya está. Bueno, nos dicen que tenemos que cortar porque hay que despedirse. Así que la verdad que nos hemos pasado muy bien en este curso. Estamos encantados con estos profes que tenemos aquí, a Fran y Antonio, y los compañeros de clase, que todos han hecho unos trabajos estupendos. Y parezco yo la profe. Venga, chao. Agur, Javi. Bueno, yo espero que os haya gustado, porque prácticamente esto ha sido todo en el episodio de hoy. Sí, la verdad es que creemos que ha sido una experiencia bonita, ha sido algo raro, como hemos dicho, una temática muy diversa. Sí, más que nada porque, como habéis dado cuenta, han sido diversas cosas, con diversas calidades de sonido también, porque hemos estado utilizando diversas herramientas, desde micrófonos distintos, con micrófonos con casco más malo, que si una llamada a través de Skype, que si hemos utilizado una mesa de debate a través de una entrada de una mesa de mezcla de sonido con una sola línea. Es decir, bueno, hemos hecho un montón de cosas, un montón de pruebas prácticas para que los alumnos vieran las distintas opciones que hay a la hora de grabar un podcast. Entonces, todo eso también conlleva que la calidad haya sido también un poco irregular. Sí, irregular, ¿vale? Pero al medianamente buena, pero irregular. Sí, un fritito variado. Hemos tenido un fritito variado que viene bien para terminar este episodio beta. Beta. Porque ya el próximo será flamante, maravilloso y espectacular, episodio número 1. Sí, bueno, flamante, espectacular. Todo eso. Será un episodio más. Tampoco vayamos ahora a poner listón muy alto. Déjame que viva de ilusiones un poquito en estos tiempos que corren. De la ilusión vive el hombre, sí. Sí, o sea, como un chiste que decía yo con el tema de ligar, yo es que tengo el listón muy alto y todas las chicas se cuelan por abajo. O sea, que tampoco... Creo que es un final muy triste para este podcast. Pero bueno, intentaremos mejorar de aquí en adelante. Sí, nos leeremos toda la colección de libros de Arévalo. Muy bien. Muchas gracias por oírnos, por estar por allí. Y recordad, los que no os hayáis suscrito todavía, suscribiros al podcast Aula Tecnocultural. Sí, nos podéis encontrar en iTunes, Oyesto e iVoox. Chao.